Cuento con la sombra, cuento con la sombra de este sol gastado, de este sol gastado. El color es ocre, el color es ocre. La mañana se escapa, la mañana se escapa. No hay permiso para atravesar el bosque, no hay permiso para atravesar el bosque. Y sin embargo, los niños huyen hacia el norte, huyen hacia el norte. Me inclino para adelante, me inclino hacia adelante y me veo los pies para verme los pies. Es invierno, es triste. Se escurre al otro lado del pasto, se escurre al otro lado del pasto, como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez. Es posible que llegue al mar, tal vez llegue al mar.